Le propongo ahora que hablemos de comida y de nutrición con nuestra columnista de los días viernes, Paula Ana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Qué tenemos para hoy, Nutrilúdica? Vamos a hablar sobre batch cooking. Bueno, veníamos recomendando las últimas columnas de esto de cocinar más, de comer más comida casera, de dejar un poco los paquetes. Y bueno, esto tiene que ver, este concepto tiene que ver un poco con eso. Cocinar más para cocinar menos, porque bueno, el tiempo nos apremia, por ahí, sobre todo ahora empezaron las clases, hay muchas familias con niños, niñas, y bueno, ya andamos medio a las corridas y mucho tiempo no hay para cocinar, terminamos comiendo por ahí cualquier cosa o medio siempre lo mismo. Entonces, bueno, explicarles un poquito de qué se trata esto y cómo lo podemos implementar en casa. El término es batch cooking. Batch cooking también se llama, o lo pueden encontrar si quieren después googlearlo, meal prep. Hay una pequeña diferencia que ahora les cuento cuál es, pero bueno, el concepto es más o menos el mismo. Es un método que propone cocinar en pocas horas para toda la semana, optimizando el tiempo y los recursos. Incluso también podemos optimizar recursos energéticos como gas, electricidad, porque cocinamos todo de una vez. A ver, contanos cómo es. Bien. Entonces, esa es una opción, ¿no? Cocinar un día en la semana, pocas horas para toda la semana. Después, otra opción, eso depende de lo que le conviene a cada uno, es dedicarle un rato a la cocina cada día cuando vamos a preparar una comida. Porque de esa forma hacemos de más y guardamos para otro día, porque más o menos el tiempo de cocción para 2 o 4 porciones o 6 es prácticamente el mismo. Entonces aprovechamos ese tiempo y cocinamos de más y ya nos va quedando para el resto de la semana. Lo ideal es siempre planificar un poco el menú que vamos a tener esa semana y también la compra semanal para tener todos los alimentos que necesitamos disponibles para cocinar ese día que vamos a disponer para la cocina. Ahora, ¿no vamos a comer durante toda la semana lo mismo? No, la idea es que no. Sí va a haber alimentos que se van a repetir o preparaciones, porque bueno, un poco es esto de simplificar, ¿no? Lo ideal es aprovechar los ingredientes y cocciones pensando en alimentos que se puedan usar en más de una comida. Pero bueno, la idea es que sí vaya cambiando un poco el menú para que no sea siempre lo mismo. Bien. Alguna comida se va a repetir, pero la ideal es que no todas. ¿Cómo organizamos el batch cooking? Bueno, en principio tenemos que organizar la compra, ¿sí? O sea, vamos a pensar en un menú para toda esa semana. En función de ese menú, vamos a ver qué alimentos vamos a necesitar y vamos a organizar o planificar la compra. Que incluso la compra, si planificamos una compra semanal, está bueno porque también optimizamos los tiempos, porque si nosotros vamos a hacer una compra una sola vez a la semana, en vez de ir un montón de veces, y que encima eso por ahí ahora más que nunca tenemos que hacer filas, colas y demás, también vamos a ahorrar tiempo por ese lado. Entonces, por ejemplo, podemos comprar verduras y frutas, que lo ideal siempre es lavarlas y sanitizarlas con unas gotitas de lavandina antes de guardarlas en la heladera y ya así las tenemos listas. Entonces, esas mismas verduras, por ejemplo, ya podemos ir rallando alguna, cocinando otra, por ejemplo, al vapor o a algún salteado, que después nosotros pensemos en usarlas en diferentes preparaciones. Siempre es ideal empezar por las de hoja porque son las que menos duran, uh-huh, y las que se ponen feas más rápido. Después de este mismo día podemos cocinar un cereal y una legumbre que hayamos dejado en remojo y si ya tenemos estas preproducciones, cuando vamos a hacer un plato no empezamos de cero, que eso es lo que un poco nos frustra y nos hace que terminemos medio no queriendo cocinar. Pero si nosotros, por ejemplo, ya tenemos estas preproducciones, estas rotaciones en la heladera, ya es más fácil armar un plato, porque ya tenemos hecho un paso, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿qué más para contarles? Cantidades más o menos, eso depende de cuánto sean cada familia, pero por ejemplo podemos remojar 2 tazas de cereal o de legumbre y de esa forma podemos comer una parte ese mismo día que la cocinamos, usar lo demás para otras preparaciones y si no se nos ocurre nada podemos buscar recetas en internet que hay un montón. Y si no, no meternos con una receta y combinar todos los alimentos en el plato con un poquito de aceite, algunas especias y ya está, no hace falta una receta siempre. Claro. ¿Sí? El tema es no aburrirse también, digo, de los mismos sabores. Digo, porque imagino, ¿no? Uno prepara un salteado de verduras que va administrando, que un día lo mete dentro de una tarta o que lo combina con con una carne o con un pescado o lo que sea. Digo, pero por ahí uno se cansa de comer siempre más o menos parecido. Claro, por eso está bueno esto de planificar y ir cambiando semana a semana los alimentos que usamos. Porque si, por ejemplo, una semana, no sé, remojamos algún cereal, no sé, un arroz y una legumbre, la cocinamos y esa semana comemos eso, esos son los alimentos que están dando vuelta. Obviamente ahí sumamos quizás, depende de lo que consuma cada familia, pero si esa familia consume carnes, huevos y demás, también van a estar dando vuelta esos alimentos. Y la semana siguiente cambiamos esos alimentos, ¿sí? La idea es no volver a repetir ni la misma legumbre ni el mismo cereal y también poder cambiar un poco las carnes que consumimos. Bien. ¿Sí? Y lo mismo con las verduras, obviamente. Y de esa manera ir rotando semana a semana. Seguramente esa semana, como para no estar complicándonos con un montón de preparaciones, vamos a comer un poco, se van a repetir a veces el mismo cereal o la misma legumbre, pero la idea es que la semana siguiente los cambiemos totalmente y bueno, hay un montón. Entonces, seguramente en el mes no vamos a comer el mismo. Claro. El batch cooking va de la mano de dos artefactos, pienso, esenciales. Uno es el freezer y el otro es el microondas. El microondas, sí. Igual, si no tenés microondas, el horno va muy bien o podés calentar en la hornalla, pero sí, bueno, obviamente que nos ahorra tiempo. El freezer, sí, ese es el perfecto aliado en esto. Ahí sí, tenemos que pensar en congelar o hacer preparaciones que se puedan congelar. Podemos tener un montón de cosas en el freezer, podemos tener cereales o legumbres remojados o ya cocidos, o sea, remojados que nosotros directamente llevemos a la olla o ya cocidos que solamente los tengamos que calentar. Hamburguesas vegetarianas, milanesas, carnes, después comidas elaboradas también, como guisos, salsas, salteados, croquetas, tartas, bueno, de todo. Siempre es importante frizar en porciones pequeñas, porque si queremos después descongelar la porción, está bueno que ya esté porcionado. Acá un oyente me dice, ¿es lo mismo que hacer viandas o no? Sí, bueno, ahí está un poquito la diferencia entre el batch cooking y el meal prep. Porque el batch cooking, en realidad, uno cocina varios alimentos y los deja en la heladera o los frisa solito. Claro. En cambio, el meal prep, vos te armás ya el tupper con la comida, o sea, vos cuando sacás esa comida ya está lista, ya está combinado todos los alimentos que vos te vas a comer en esa comida. Claro. ¿Sí? Es esa pequeña diferencia, podés frizar o podés tener en la heladera ya todo bien porcionado, y directamente no tenés que hacer nada. En cambio, con el batch cooking, bueno, vos medio vas creando quizás en el momento. Tenés todos los alimentos disponibles y armás el plato en el momento. Y hablando de verduras, me imagino que por un lado podemos dejar las que son, no sé, zanahorias, lechugas, que las comemos crudas y por ahí también semanalmente ir eligiendo alguna que sí requiera de otra cocción, no sé, alguna de hoja, acelga, espinaca o bien brócoli, coliflor, como manejar también las ensaladas. Claro, sí, sí. Sí, cuando en realidad se hace una compra de verduras y de fruta, pero bueno, con respecto a las verduras, lo ideal es eso, ya dejarlas lavadas y sanitizadas, que la mayoría de la gente no lo hace y está bueno hacerlo, porque ya los tenemos listos en la heladera para consumir. Si no, muchas veces la fiaca es lavar, cortar y todo eso. Y en el mismo momento que estamos haciendo este lavado, podemos ahí estar rallar o dejar cortada en un tupper la verdura, como ya directamente sumarla a una ensalada. Y lo mismo podemos estar cocinando algo en ese momento, por ejemplo al vapor, por hervido o hacer un salteado, y ya directamente guardarlo en la heladera o incluso frizar. Se puede, no sé, cocinar al vapor o por hervido una espinaca, una acelga, y ya la dejamos en el freezer, y después cuando la queremos usar, la descongelamos y la sumamos a hacer una tarta, lo que queramos. Paula, recordemos cuáles son los beneficios de este batch cooking. ¿Economizar tiempo? Economizamos tiempo, economizamos recursos energéticos, pero bueno, sobre todo tiempo, y paz es mental, ¿no? Claro. Porque muchas veces esto de pensar en qué comer, nada, nos lleva a terminar comiendo comidas procesadas o comidas listas para calentar, que justamente no son las mejores opciones. Y bueno, esto un poco nos ayuda a mejorar la calidad nutricional de nuestra alimentación y por ahí sostener hábitos y demás. Todo esto que está bueno. Todo esto que estamos hablando está disponible en el perfil de Instagram que se llama Nutrilúdico. Allí Paula Ana, nuestra nutricionista, comparte todos sus consejos, todas sus miradas sobre la alimentación y la nutrición. Pueden sumarse así y pueden seguirla con todas sus recetas. Paula, te agradecemos mucho por esta columna y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes, no, el otro, porque nuestras columnas son cada 15 días. Dale, buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un beso a todos. 11 de la mañana, 14 minutos, pasaba nuestra nutricionista Paula Ana.